Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos una vez más, estamos en Bio Channel Plus, en su programa Lecciones de la Biblia. Hoy con el título El Gran Maestro. Voy a leer para ustedes un texto que es nuevo para mí. Zacarías capítulo 13, versículo número 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Nos corresponde hoy hablar del gran maestro. Si hay un sistema educativo para retornarnos a la imagen de Dios, si hay toda una línea para educarnos, si hay una escuela, tiene que haber un maestro. Afortunadamente, el gran maestro de esa escuela es Jesucristo. Hablemos un poco de Cristo como maestro. El primer punto importante es que si un maestro no tiene seguidores o no tiene alumnos, no puede ser maestro. Cristo tuvo seguidores, Cristo tuvo alumnos, los eligió, los llevó a un sistema educativo. Lo importante es que hay que tener seguidores, hay que tener alumnos. Segundo punto, Cristo siempre oró por ellos. Un buen maestro ora por sus alumnos, por su gente, por los que tiene alrededor. Dedicó noches de oración a orar uno por uno con ellos. Una mañana desciende del monte de orar y le dice a Pedro, Pedro, pidieron permiso para zarandearlo como a trigo, pero no te preocupes, yo ya oré por ti. Y cuando vuelvas de la prueba tienes que confirmar a tus hermanos. Cristo ora por ti, aunque tú no ores, pero es mejor que nos dediquemos a la oración. Los orientó, los capacitó, les dio herramientas, les enseñó, convivió con ellos, estuvo en sus casas, durmió, comió, viajó, caminó con ellos. ¿Cómo es posible que nosotros querramos tener una relación con el gran maestro si no permitimos que él entre a nuestra vida? Y finalmente, les dio una tarea importante a gente humilde, sin recursos económicos, sin mucha preparación académica, pero con un gran entusiasmo y un interés por aprender. Y el gran maestro dijo, Juan 14, me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Sigan enseñando, sigan aprendiendo, sigan estudiando. Él les va a ayudar. Hagan su parte, que el Espíritu Santo hará la de él. En el contexto de Zacarías 13:6 dice, ¿dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mis amigos. Cuando veamos a Jesús, le veremos sus heridas en las manos, la de los clavos. Señor, ¿dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mis amigos, porque fui a salvar a mis amigos, a mis hermanos, a los que más quiero y a los que más aprecio. Una necesidad que tenemos es mirar mucho mejor la perspectiva del gran maestro. Jesús es más que mi amigo. Jesús es más que un profeta. Jesús es Dios. Es mi salvador. Es mi Señor. Y es mi sagrado deber conocerle, caminar con él, aprender de él para luego transferir a las demás personas. Nadie da de lo que no tiene. Por eso no podemos dar amor. Por eso no podemos dar pasión y compasión a la gente. Mira más a Cristo, reúnete con él, háblale, él te escucha, lee su carta de amor que es la Biblia y entonces conocerás al más grande personaje de toda la historia, el gran maestro Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.